apuntes y resumen. Y resumen. Radio Universidad. Cuando lo llamás no tiene móvil y no tiene gente, siempre la misma historia. Me parece que para la provincia es muy peligroso. Resumen. Te saluda Diego Fiori de Radio Universidad de Rosario. Resumen. Un reclamo bastante igualitario. Durante todo el año estuvo siendo cajoneada. Sebastián, miren el reclamo real. Una joven de 17 años que estaba siendo explotada. Y las violaciones de los derechos humanos. Yo le dije lo mismo que le estoy diciendo a usted. Movilizar mañana a Santa Fe, a la capital. Nunca me llamaron, ¿no? La crisis desbordó. La universidad. Ya está en condiciones de comenzar. Apuntes y resumen. El proyecto establece a la infertilidad como una enfermedad y permite que los tratamientos para concebir sean gratuitos. Es una enfermedad, está determinado por la Organización Mundial de la Salud. Todas las técnicas estarían cubiertas, que hasta ahora ese era el problema, que los proyectos hace unos años prohibían las técnicas por una cuestión dogmática. Eso ya pasó. Ahora, evidentemente, son cuestiones económicas. Apuntes y resumen. Desde los sentimientos, desde las reacciones orgánicas, desde lo social, desde lo familiar. O sea, hay un montón de temas que la infertilidad conlleva. O sea, esta enfermedad trae muchos problemas. No solamente obviamente orgánicos, sino psíquicos y sociales. Y económico. Radio Universidad. Apuntes y resumen. El no quedar embarazada por causas orgánicas te trae problemas psicológicos, porque estás angustiada, deprimida. Cada menstruación es un duelo, porque es el no poder. Ver a tus amigas y familiares embarazadas y ves panzas por todos lados. Y llega el día de la madre, el día del niño, el día del padre. Y antiguamente era un tema que no se trataba, que era tabú. El que era infértil no lo decía. Hace unos cuantos años, por suerte, gracias a los medios de comunicación y a que nosotros pudimos salir a hablar, se conoce mucho más del tema. Apuntes y resumen, Radio Universidad. Hace 15 años que estamos tratando de que en la Argentina se regule la actividad a través de una ley nacional de reproducción humana asistida, para que las obras sociales o medicinas prepagas puedan costear estos tratamientos, porque en algunas ocasiones son muy onerosos y la pareja no puede hacer el tratamiento. Apuntes y resumen. En la Argentina el nivel científico es el más elevado de Latinoamérica lejos. No hay ley en ningún país de Latinoamérica, sí hay ley en países de desarrollo, digamos, como España, Inglaterra, Suiza, Nueva Zelanda, Australia. Hay algunos que son restrictivos, como el de Italia y el de Alemania. Pero nosotros buscamos un proyecto moderno que pueda ser modificable, porque los avances en reproducción asistida son abismales. Entonces, hoy podemos pensar una cosa y el año que viene o dentro de 2 meses aparecen técnicas nuevas y es necesario que sea abierto. Apuntes y resumen. Lamentablemente en estos 26 años de fecundación in vitro en la Argentina, porque los primeros nacidos son 2 mellizos que viven en Tucumán, en estos 26 años mucha gente quedó en el camino por una cuestión económica, porque ya el no poder quedar embarazado en forma natural trae mucha angustia, depresión, celos, miedos, fantasías, y si encima no tenemos la chance y no tenemos el respaldo y la regulación de una ley, es mucho más difícil. Radio Universidad. Apuntes y resumen. No solamente nosotros defendemos los derechos de los pacientes desde la cobertura de los tratamientos como una enfermedad, sino también de los derechos de los nacidos por estas técnicas, que ya son muchísimos en la Argentina, y especialmente aquellos nacidos con tratamientos con donación de gametas. Estamos a favor del derecho a la identidad y que el niño o el joven a los 18 años tenga los datos de sus donantes, ya sea no filiatorio, porque no es el papá, no es la mamá, aportó la gameta, el papá es el que lo crió, quedamos claros, pero que sepa el origen y que sepa que fue con óvulo o semen donado o con ambos, porque hay casos que hay parejas que necesitan donación de óvulos o donación de semen a la vez, pero que sepa que a los 18 años va a poder tener un registro de donantes y un registro genético.